After House. After House. After House. After House. Golosina para ella, golosina para mí. Por la calle voy sin sueño, creo que yo tengo el swing. En la malla tengo arena, chico, fresco, voy a morir. Vacaciones en tus piernas, dime mami, no es así. Ella me sigue llamando, quiere subir el nivel. Pienso poco, bebo mucho y aún así yo soy su rey. Mucha mole, mucho hielo, mucha hierba en el hotel. Esa noche mis demonios salen todos a comer. After House. After House. After House. After House. Ella sabe cómo hacer para subir el calor. Tanta energía por mi vaso, lo vio de otro color. Esa mami esa que quema, pero no quiere amor. La noche llama, yo la atiendo, chica, ya vámonos. Siento que acaba, pero yo quiero más. Si no conmigo, chico, ¿pa' dónde vas? Busco, te busco, te busco, ¿dónde estás? Que el tiempo se me acaba. Siento que acaba, pero quiero más. Si no hay conmigo, chico, ¿dónde vas? Busco, te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro en el after.